La nueva reforma previsional ha creado el aporte previsional voluntario de vejez para todas las personas que reciben una pensión menor a 120 mil pesos. Si usted tiene 65 años o más, ha vivido más de 20 años en Chile y tiene un puntaje igual o superior a 12 mil puntos en la ficha de protección social, si no tiene puntaje, puede solicitarlo en la municipalidad que le hagan la encuesta. Una vez que usted cumpla con todos los requisitos, el aporte previsional voluntario se convierte en un derecho garantizado por el Estado. Para solicitarlo puede dirigirse a cualquier sucursal del Instituto de Previsión Social, ex-INP, a lo largo de todo Chile o en su AFP, si está afiliado a una, presentando su cédula de identidad. Infórmese llamando al 864-6090 o visite www.reformaprevisional.cl, 864-6090 o reformaprevisional.cl. Nueva reforma previsional, Chile se la ganó. Este fue un aporte del Ministerio de Previsión Social, la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile y esta emisora.